Gabriel Fernández aquí en el aire de Radio Gráfica. Nosotros nos encontramos mañana, como siempre, a las 16. Chau, chau. Sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada. A todos ustedes, chicos, un abrazo muy, muy grande. Gracias, ¿eh? Un besito. Chau, chau. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Santa Fe. El gobernador intervino el puerto de Reconquista que controla Vicentín. Omar Perotti así lo dispuso luego de recibir un informe del representante de la provincia en el ente portuario que contenía irregularidades cometidas por la concesionaria perteneciente a ese grupo empresario. El mandatario firmó el decreto de intervención por 180 días del sector del puerto Reconquista, que en 1999 fue concesionada por 30 años a Ríos del Norte Sociedad Anónima, conformada por Vicentín Sociedad Anónima y Bugatti Sociedad Anónima. El informe reveló que supuestamente esa terminal de cargas y almacenamiento de granos y aceites está inactiva y sin operaciones desde el año 2004, lo cual configura un claro incumplimiento de la concesionaria. Córdoba. La provincia entregó más de 24 mil millones de pesos en asistencia a sectores afectados por la pandemia. El gobernador Schiaretti encabezó el lanzamiento de una línea de créditos a tasa cero para transportistas escolares y especiales. En ese marco resaltó que durante la pandemia ya se entregaron más de 20.000 créditos por un monto superior a los 24.000 millones en total. Para mitigar los efectos de la pandemia es que nuestro Banco de Córdoba ha otorgado más de 24.000 millones de pesos en más de 20.000 créditos a todos los sectores productivos de Córdoba. A mí me preocupaba el sector del transporte escolar y especial porque es uno de los sectores que lleva bastante tiempo sin poder funcionar. Entonces estos 40 mil pesos que son para 500 empresas del sector están ahí para poder ayudar. Buenos Aires. Incrementan los controles a la circulación en Luján. En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el intendente municipal, Leonardo Botto, anunció nuevas medidas ante la nueva etapa de aislamiento que regirá hasta el 17 de julio. En ese sentido, explicó que se trata de una fase más estricta en la que los esfuerzos apuntarán fundamentalmente a controlar la circulación en la ciudad. En esta nueva fase, hasta el 17 de julio, es una fase más estricta, donde van a estar limitadas algunas actividades, donde fundamentalmente se va a controlar la circulación en todo nuestro distrito. Han comenzado controles más estrictos en todo lo que es el tránsito interdistrital, especialmente la gente que sale de Luján a diferentes puntos a trabajar diariamente. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Agus Fumigaciones SRL. Control integral de plagas y limpiezas de tanques de agua potable. Encontranos en Isabel la Católica 1261, Barracas. Comunicate al 4-302-30-34. www.agusfumigaciones.com.ar. Agus Fumigaciones SRL. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes. No tenemos patrones. Tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario.

sea el rasgo público de ese debate, ¿no? Me parece que allí hay un dilema porque se demuestra la tensión hacia afuera, cuando bien podría ser puertas adentro. Se ha escogido que no fuere así y vamos a señalar que desde nuestro lugar no nos sienta mal la acción de Bernie, que tiende a resolver problemas a medida que aparecen. Es cierto que lo hace con cámaras, que eso genera sospechas. Me han comentado hace muy pocas horas ese viejo calificativo popular argentino, ¿no? Figuretti. Pero también es cierto que en los pequeños puntos en los cuales tuvo que hacer referencia, resolver rápido la circulación, observar que una pistola eléctrica es mucho menos dañina que una 9 milímetros, algo que nunca se les ocurrió a los sectores que criticaban las Taser, por lo menos ponerse a reflexionar en derredor de la intensidad del castigo, ha tenido algunos aciertos realmente apreciables, y sobre todo en materia de seguridad, donde la propaganda manda, hacer pata ancha frente a los medios. Y eso me parece satisfactorio en términos relativos. Claro que no vamos a dejar de señalar que hasta ahora, cada vez que las fuerzas de seguridad bonaerenses tuvieron que actuar, lo hicieron contra algunos trabajadores que estaban cortando una calle porque los habían despedido. Con lo cual, se cercena una buena parte del éxito planteado. Sin embargo, la respuesta de Frederick, no me prendo en polémicas, y ahora aparece una suerte de reto, pero más que nada un contacto con el superior, con Axel Kicillof, da la sensación de puertas adentro lo podemos charlar, puertas afuera no, pero no define cuál es el lineamiento político. Por lo tanto, la discusión queda abierta y me parece, cuando uno observa el andar de los medios concentrados, que Bernie, que concentra todas las críticas, puede llegar a estar sacando una ventaja, ya que, si recordamos, cuando ellos golpean, por algo golpean. Sin embargo, nos hace pensar nuestro amigo Artemio López, compañero de La Señal, hombre de la gráfica, y un histórico del Movimiento Nacional, titular de la Consultora X. Bueno, él dice, atenti, que cuando todo suena a Kirchner, suena Kirchner. Es misterioso el envío de Artemio, pero también nos deja reflexionando al respecto. A partir de allí, creo que vale la pena tomar en cuenta que hoy arranca la cuarentena radicalizada, podríamos así decir, con el objetivo de ratificar el éxito de la política argentina, que, como ha señalado Alberto en conferencia de prensa, puede mostrar los mismos indicadores de caída económica que el resto de las naciones, pero muchísimos menos casos de contagio y, por lo tanto, de muerte. Si los próximos 15 días son satisfactorios para la política de emergencia sanitaria nacional, creo que la Argentina podrá ser mostrada al mundo como un digno ejemplo y también empezar a preparar un poco mejor su perfil hacia adelante para apuntalar con más certeza el decurso productivo. De algún modo, de eso vamos a hablar, porque vamos a hablar del proyecto nacional. ¿Y quién si no puede abrir esta jornada que no fuera el lorito peronista? Thank you. Les leo una frase de Gonzalo Chávez. Gonzalo Chávez, titular de la CGT en la resistencia durante la dictadura, hombre de la resistencia en sí mismo y, bueno, familiar de dos asesinados del movimiento nacional. Gonzalo dice: nosotros en los 70 teníamos un gran error sobre los criterios ideológicos y decíamos que la ideología abarcaba a la cultura. Después nos dimos cuenta que no era así. Las ideologías son temporales, tienen un tiempo. En cambio, lo cultural tiene un horizonte más amplio. Y el peronismo es un fenómeno cultural.